Muy buenas noches a todos. Qué hermoso es poder estar en la casa del Señor y estos hermosos momentos que estamos pasando, alabando a Dios. Y esperemos que Dios prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Hoy estamos continuando nuevamente con la serie de los milagros de Jesús. Ya estamos bastante avanzados, aunque queda por delante mucho. Estamos a una especie de mitad de camino. Pero es una obligación para todos nosotros entender que hasta esta altura tenemos que entender y comprender cuál es el propósito de los milagros de Jesús. Nunca los milagros del Señor que el Señor Jesús hizo es un fin en sí mismo. Nunca el milagro concluye con el milagro. Tiene un propósito mucho más profundo, tiene un propósito mucho más trascendental, como el de la semana pasada de curar a un hombre que tiene la mano seca. Tiene un propósito espiritual. Y el que vamos a ver en esta noche no es la excepción, por supuesto. Así que los invito a que leamos en Lucas capítulo 7. Abrimos nuestras Biblias y leemos en Lucas capítulo 7. Pero también le voy a pedir, antes de buscar Lucas, que busquemos Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, desde el versículo 5, vamos, el que tiene un dedo puede usar su dedo y dejarlo marcado, el que tiene una hoja puede poner una hoja o pueden poner algo para dejar marcado este pasaje, porque vamos a venir aquí para finalizar el sermón. Ahora sí vamos a Lucas, dejamos marcado Mateo y vamos a Lucas, Lucas capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1. Dejamos marcado Mateo y vamos a leer en Lucas. Estamos viendo los milagros de Jesús en el orden cronológico en el que fueron, en el que sucedieron. Pero es importante no caer con este milagro como un paracaidista que tiene que saltar de un avión de manera sorpresiva, sin saber dónde va, sin saber a dónde cae, si cae en agua, si cae en tierra, si pertenece a un país o a otro. Tenemos que saber cómo caemos a este milagro, porque si tiene un propósito en sí mismo, que no es simplemente mostrarnos un milagro, tenemos que saber qué es lo que el Señor Jesucristo está buscando al mostrarnos este milagro que Él hizo. Es decir, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Que vas a sanar al siervo de un centurión? ¿Cuál es el propósito que lleva para mi vida personal? ¿Saben? El propósito de los milagros, el propósito que el Señor Jesús lleva, quiere que aprendamos de los milagros, es para revelarse a sí mismo. ¿Saben? Ser cristiano no es una religión, no es una determinada serie de cosas que tenemos o no tenemos que hacer. Ser cristiano empieza con R, no es religión, es relación. Es una relación personal con el Señor Jesucristo. Dice que nosotros conocemos al Padre solo a través de Cristo. Y aquel que tiene un conocimiento, una relación personal con Jesucristo, es aquel que puede llegar al Padre. Porque si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Así que la Biblia, y sobre todo los evangelios donde sacamos los milagros de Jesús, es una revelación de Jesucristo. Y Jesucristo en esta noche quiere revelarse, quiere mostrarse a usted, a mí, para que le conozcas un poco más y te puedas acercar un poco más. Por eso es crucial que todos nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice y salgamos de acá de una manera diferente, con una relación nueva con el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en un contexto, en primer lugar, antes de leer el texto, un contexto histórico en el cual caemos en este milagro. Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Cómo caemos acá? Bueno, el Señor Jesucristo, encontramos Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 7. ¿Alguien me puede decir qué finaliza en Mateo capítulo 7? ¿De memoria? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte finaliza en Mateo capítulo 7. Y en Lucas capítulo 6 Lo vamos a leer hoy, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 6, ¿qué finaliza allí? El sermón del monte. Y esto no es una casualidad. El Señor Jesucristo está en el monte enseñando y dice el 7:1, Lucas 7:1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Dice mucho más claro Mateo capítulo 8, dice, al bajar del monte y finalizar las palabras que le dice al pueblo, ocurren estas cosas. Este es el contexto histórico. El Señor Jesucristo termina de enseñar una de las enseñanzas más magistrales, la más magistral de la historia, porque fue pronunciada por el Señor Jesucristo, uno de los 5 sermones que se registran en los evangelios. ¿Y qué nos presenta este sermón? Ahora nos metemos en un contexto teológico. El contexto teológico es el siguiente. Estuvimos estudiando el Sermón del Monte por 2 años y medio, así que más o menos lo tenemos en nuestra mente. El Sermón del Monte nos habla de las características indispensables de un hijo de Dios, de una persona que pertenece al reino de Dios. Jesucristo es rey, no se trata de la vida en el milenio, no se trata de nada en absoluto de eso, se trata de la vida en aquí y ahora. Los que quieren ser hijos de Dios tienen que evaluarse a través del Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es un espejo que refleja quién es y quién no es un hijo de Dios. ¿Y cómo comienza el Sermón del Monte? Dando características, las bienaventuranzas, las características de un siervo de Dios. Y va profundizando el Sermón del Monte y no solamente da las características de un siervo de Dios, sino que dice, empieza a explicar el corazón que tiene aquel que pertenece al reino en cuanto a la ley, en cuanto a los mandamientos de Dios. Y da algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, no es solamente adúltero aquel que toma una mujer que no es su esposa. Dice, aquel que simplemente piensa, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Y profundiza así constantemente dando ejemplos de cuál es el corazón que tiene un verdadero cristiano. No es que él va a cumplir algunas reglas y va a mentir, no va a mentir de manera abierta. No, él entiende el corazón de que en lo profundo, en la intimidad, cuando nadie te ve, ahí es que debemos ser cristianos. Que nuestra intimidad con Dios es ahí donde debemos buscar la santidad y que al fin de cuentas, hagamos lo que hagamos, a quien le vamos a rendir cuentas es a Dios. Esto es lo que entiende un cristiano y por eso es quebrantado cuando infringe la ley de Dios. Pero continúa el Sermón del Monte y ahora empieza a dar algunos ejemplos. ¿De quiénes sí? ¿De quiénes no? Son aquellos que entran por la puerta estrecha, no los que entran por la puerta ancha. Son aquellos que andan por el camino angosto y no por ese camino ancho por el que muchos van. Son aquellos que no construyen su casa sobre la arena, sino sobre la roca. Y ahí termina el Señor el Sermón del Monte. Y nos encontramos con este milagro. ¿Qué es este milagro entonces? Voy a presentarles lo que significa este milagro. El Señor Jesucristo toma, porque eres soberano, y hace que todas las circunstancias ocurran por su voluntad. Y Él determina, fíjense, la Biblia dice, decía Juan Bunyan, siento que la Biblia tiene pies, tiene brazos, me agarra, me corre, me persigue. Fíjense, ¿por qué? Porque la Biblia es viva. Es real. Fíjense cómo no son eventos cruzados los evangelios en absoluto. Tiene un propósito y un fin. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Luego de dar las bienaventuranzas y el ejemplo de las leyes y algunos ejemplos, algunas parábolas de quién es y quién no es, Él va a dar un ejemplo viviente de qué es la verdad, cuál es la verdadera fe de aquel que pertenece al reino. ¿Cuál es la verdadera fe de aquel que pertenece al reino? Así que el personaje principal en esta historia no es aquel siervo del centurión. Sino podríamos decir que es el centurión. Vamos a leer la historia. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo, capítulo 8, damos vuelta donde marcamos. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que el Señor bendiga su palabra. Volvemos a Lucas, capítulo 7, versículo 1. No es accidental este orden del suceso. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo va a hablarnos en esta noche? ¿Qué es lo que está presentando a través de este milagro? No es otra cosa de lo que viene enseñando. Es un ejemplo viviente del tipo de fe de la que acaba de predicar. Es acerca de que el Señor nos llama a comprometernos y a vivir como súbditos del reino. Es un llamado a reflexionar, es un llamado a accionar, es un llamado a tomar determinaciones en nuestra vida que nos acerquen más al Señor. Ahora, puede ser que alguno de nosotros, nos estemos preguntando: ¿yo estoy lo suficientemente cerca del Señor como lo podría estar? La pregunta es si estás siendo sincero en tu corazón. Si no necesitas acercarte más al Señor, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor te tiene con vida? ¿Cuál es el propósito por el cual vos, joven, estás progresando, estudiando, que querés formar una familia o estás formando una familia? Aquellos que ya están atravesando sus años de vida, ¿cuál es el propósito por el cual aquí el Señor te tiene? No se ha acabado tu tiempo. Dios te sigue llamando, quiere un poco más, un poco más. Él no es un rey que retrocede y retrocede. Es un rey poderoso que va a venir a regir con vara de hierro, que Él va a tomar lo que es suyo. Nosotros tenemos que entender que no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestro dinero, no somos dueños de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestras familias. No somos dueños de nada de eso, somos mayordomos de Dios. Y un día, usted y yo vamos a estar delante de Dios y le vamos a rendir cuenta por lo que Él nos dio, por lo que debíamos haber administrado para su gloria, para Él. Entonces esta es una hermosa oportunidad para volcarnos de todo corazón al Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón, escuchar lo que el Señor dice y tomar una determinación en nuestras vidas. ¿Saben? Cuando el Señor nos habla, muchas veces nos habla en este lugar, en esta noche que predicamos la palabra de Dios. Pero al hablarnos el Señor y luego cuando termina la reunión, ocurre un bullicio normal en el cual nos saludamos y en el conducir a casa, en volver a casa, nos olvidamos lo que el Señor nos dijo y no hay determinaciones tomadas, no hay decisiones tomadas, no hay esposos que se sienten con sus familias y hablen con su familia de determinaciones, no hay pedidos de perdón y de decir hasta aquí hemos llegado de esta determinada manera, pero ahora vamos a cambiar. No hay jóvenes que tomen este tipo de determinaciones. ¿Y qué está ocurriendo? Miren, en este sermón, el centurión le dice, di la palabra. Y no hay otra solución, no hay otra determinación, no hay otra cosa que pueda ocurrir. Mi siervo sanará. Es un pretórito. Es el lenguaje literario que se usa es ese. En la Biblia textual, en esta parte, dice, di la palabra. Y mi siervo sanará irremisiblemente. No va a haber otra consecuencia. Ahora, la palabra de Dios se abra en esta noche y no puede haber otra consecuencia de que si Dios te habla algo va a suceder. Yo no sé si vas a llegar a tu casa y vas a tomar una determinación en tu casa. Pero quiero decirte que aunque no hagas esto, ya has tomado una determinación con respecto a la palabra de Dios. Y a veces no es la mejor. Vamos a leer, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo, estaba terminando el sermón del monte. Y dice el versículo 2, que vino y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este suceso para los judíos realmente era algo extraño. Había algunos judíos que vienen al Señor Jesús intercediendo por este hombre. Esto no está en Mateo. Mateo cuenta como que él mismo vino. Y quiero explicar esto a modo de paréntesis. Mateo cuenta esto de esta manera, no porque sean dos sucesos diferentes. Mateo dice que vino el centurión mismo y se presentó delante del Señor Jesucristo. Pero Lucas nos dice que él envió a unos mensajeros en su nombre. Esto es algo muy normal. Esto es algo protocolar, de mucho honor. Nosotros lo entendemos. Y para Mateo no es importante explicarlo porque está destinado a los judíos, Mateo está destinado a los hebreos, por lo tanto no le es necesario explicarlo, pero Lucas está destinado a los griegos. Tal vez no entiendan mucho en cuanto a este tipo de protocolo judío, así que entiende perfecta, Lucas se toma el agrado de explicarnos qué fue lo que sucedió en realidad con más detalle. Él nos dice que este centurión tenía una amistad con un grupo de judíos. Y voy a presentar al primer personaje, que es el centurión. Y es el personaje principal en esta historia, porque es su fe la que Dios nos llama a imitar, su compromiso y comprensión de lo que es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. El centurión es un soldado romano, un soldado en eminencia, un soldado que está sobre 100 personas. Esto es, obviamente, es aproximado, no estaba justo sobre 100, 95, 105, era un líder del ejército romano. Y ustedes saben que las guerras no son como las guerras de ahora, que se manejan desde una cueva con botones, no, era cuerpo a cuerpo. Y un centurión no era aquel que mandaba a sus soldados y él estaba atrás, era el mejor combatiente, era de los soldados más rudos, de los que más mataban en batalla y él estaba enfrente de la batalla. Y aquellos soldados que estaban bajo sus órdenes le seguían. Esto lo podemos ver en algunas películas de guerra que podemos ver en la actualidad. Era un hombre realmente respetado por los romanos. Resaltaban por su honor, su lealtad al Imperio Romano. Ellos amaban a su tierra, a su nación. Y ellos estaban de acuerdo con todo lo que su nación hacía y ellos estaban inclinados en cada decisión que tomaban. Ellos no solamente eran mandados y comisionados, sino que ellos eran parte, se sentían parte de ese conquistar reinos, de pelear por Roma. Así que esta era una característica esencial de un centurión. Y esta es una característica esencial de este personaje, que no tiene nombre, no tiene cara, porque no es esto lo que el Señor Jesucristo quiere que veamos de él. Quiere que veamos su fe, y lo voy a recalcar durante todo el mensaje. Dice que este centurión tenía una relación con los judíos. ¿Cuál es esta relación? Esto es algo ilógico. ¿Por qué? No es compatible que un pueblo, que Roma, que había tomado a Israel y que Israel los tomaba como intrusos, como aquellos que los estaban dominando, ellos los resistían y si no los resistían, los aborrecían a los romanos. Y aquel judío que servía al pueblo romano se lo consideraba traicionero. Sin embargo, acá encontramos algo extraño en la historia. Este centurión, este soldado romano, tenía una buena relación con algunos judíos. Dice, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, unas personas eminentes de los judíos. Los judíos tal vez sean jefes de la sinagoga, aquellas personas que eran respetadas en el pueblo, personas de influencia con los cuales él se llevaba bien. Y ellos, versículo 4, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, con insistencia. Esto era algo completamente extraño, pero estaba ocurriendo. Pero recordemos el contexto. Todo esto ocurre porque el Señor Jesucristo tiene un propósito con toda esta escena que se está armando. Y esto no es una parábola que el Señor se está contando. Es la vida real, la vida misma que está manifestando una realidad. Así que estos judíos vienen al Señor Jesucristo y le rogan en nombre de este hombre. Y le piden, por favor, que es digno de ayudarlo. Es digno de ser ayudado porque tiene un siervo que está convaleciente. Dice en Mateo que está paralítico. Lo que puede haber sucedido es que la enfermedad que lo atacó, que lo estaba dejando, que teniendo con dolores tremendos, que lo estaba a punto de matar, lo había dejado también postrado en cama, paralítico, inmóvil. Ahora, algo importante que debemos admirar de este hombre es que es un hombre compasivo. Un soldado rudo, un soldado experimentado en guerra, simplemente reemplaza a un soldado. No pierde tiempo. Él tiene que estar listo para la batalla. Pero no ocurre así con este centurión. Este centurión es compasivo con su siervo, con este criado, con este soldado tal vez al cual él tenía a cargo. Y él le tiene paciencia, le tiene mucho cariño y pide ayuda, hace todo lo que le es posible. Ahora, él no manda a estos judíos por una comodidad a hablar con Jesús. Dice que él no se tenía por digno de estar delante de Jesucristo. Este judío, este centurión tenía conocimiento de la cultura judía, conocía mucho de la cultura judía. De hecho, él estaba familiarizado y por lo que nos da a entender el texto, era una especie de judío que no practicante. Es decir, aceptaba las mayorías de las enseñanzas judías, pero no estaba circuncidado. Esto es lo que quiere decir. Por eso él dice, no sos digno de entrar bajo mi techo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si un judío entraba a la habitación, a la pieza, al lugar de un gentil, estaba contaminado. Ceremonialmente estaba inmundo. Por lo tanto, dice, no es necesario que te contamines. No es necesario que te moleste, Señor, en venir a mi casa. Solamente di la palabra. Entonces, este entendía, y no solamente que entendía la ley judía, sino que estaba, la creía, la aceptaba y se sentía de alguna manera identificado. Y había oído hablar del Mesías que los judíos estaban esperando. Y es más, él también de alguna manera lo esperaba. ¿Por qué? Porque él prepara una sinagoga donde se predicaba y se anunciaba el advenimiento del Mesías. Él dice, nos ayudó a construir una sinagoga. Por favor, ayúdalo, es digno. Es judío igual que vos, Jesús. Ahora, qué diferente el concepto que ellos tenían de él y el concepto que él mismo tenía de sí. Ellos dicen, él es digno. Él dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero dice, versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes que venir a mi casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué comprensión que había alcanzado este hombre de lo que es una relación con el Señor Jesucristo? Es muy diferente con el hombre dice, bueno, yo voy a hacer, y esas palabras pueden simplemente desaparecer con el viento. Yo voy a alcanzar, yo voy a trabajar en esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a decir esto. El hombre dice y simplemente no ocurre. Pero este hombre, el centurión, entiende que Jesucristo no es un hombre cualquiera. Que si él dice, no hay otro remedio que va a suceder la cosa. Él cree en la palabra de Dios y dice, di la palabra y mi siervo sanará. Pero tiene una comprensión aún mayor. Dice, versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. El Señor Jesucristo había explicado en el Sermón del Monte lo que es aquella persona que vive bajo el reinado de Cristo. Y este hombre empieza a dar un ejemplo de su propia profesión, que es ser un soldado, un jefe de soldados, y empieza a tomar un ejemplo de lo que Jesucristo es a través de su propia profesión, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene. No hay otra solución, no hay otra respuesta. Si le digo que venga, viene, y a mi siervo hace esto, y no hay otra consecuencia, lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló. Porque este hombre estaba manifestando lo que muchas personas no habían entendido. De que Jesucristo estaba sobre la enfermedad de su siervo. Jesucristo estaba sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre todo mal. Parecía que no había remedio para este siervo. Pero él confía en que Jesús simplemente diciendo la palabra, diciendo que su siervo sane, era suficiente. ¿Por qué? Porque él comprendía esta relación de siervo-jefe. Comprendía lo que significaba estar bajo autoridad y comprendía lo que es estar sobre personas, estar al mando de personas. Y sabía que Jesucristo era un Dios soberano, que estaba sobre todas circunstancias. Y esto es lo que manifiesta. Jesucristo, vos estás sobre todas las cosas. Aún sobre la enfermedad de mi siervo, y te ruego que lo sanes. Solamente di la palabra, no hace falta que vengas, no hace falta que apliques medicina, no hace falta que lo veas, los síntomas, las circunstancias, la situación, dónde está herido, por qué no se mueve, dónde está la lesión. Di la palabra y se sana. Y Jesucristo, fíjense que Jesucristo prepara todo esto. Este relato es muy parecido a la sanación del hijo del noble, ¿recuerdan? El hijo del noble va, busca al Señor Jesucristo, le dice, vení a mi casa, y él dice, esperá, todavía tengo que hacer algunas cosas. Pero él no le dice, esperá, ni tengo que hacer unas cosas. No es esto lo que el Señor quiere manifestar, es otra la historia, es otra la escena. El Señor le dice, voy a tu casa. Porque el Señor sabe que el centurión le va a decir, no hace falta que vengas. Y esto tiene que estar manifiesto, ¿para quién? Para que mis hijos que se congregan en este lugar comprendan lo que es vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiero decir que a Jesucristo no hay nada que lo maravilla, porque él es Rey sobre todas las cosas, Él está sobre todas las cosas, Él no es sorprendido por ninguna circunstancia y Él mismo fue quien puso esa fe en el corazón del centurión. Pero ¿qué es lo que nos enseña esto que el Señor dice que se maravilló de la fe de este hombre? El Señor está diciendo, nos está mostrando qué es lo que nos debe maravillar a usted y a mí. Nos maravillan muchas cosas, ahora estamos en el Mundial, nos maravillan algunos deportistas, algunas jugadas y algunos goles espectaculares. A usted le puede maravillar a algún empresario exitoso. A otro le puede maravillar a una persona muy intelectual. Te puede maravillar algún auto muy lindo y algunos negocios y algunas cosas materiales y terrenales. Ahora el Señor Jesucristo nos hace volver, vuelve a sus hijos a poner la mirada en donde tienen que estar. dice, mírenme, miren a mí todos los términos de la tierra para ser salvos. Y si usted ha de ser salvo, si usted es un cristiano, tiene que volver su mirada a Jesucristo y mirar como Él ve y maravillarse por lo que Él nos llama a maravillarnos, que es una gran fe. ¿En quién? En Jesucristo. La pregunta es, Dios se maravilla por tu fe en Él, tu confianza en Él, tu esperanza en Él. Que Él está sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Él está por encima de todas las cosas. Cuando Él dice, las cosas ocurren. Y saben, hay algo muy hermoso para el creyente en esta verdad, de que tenemos un Dios todopoderoso, es maravilloso. Pero algo muy importante, Él siempre está de nuestro lado. Leí un devocional con mi esposa el sábado por la mañana en cuanto a la familia. Y saben, las familias tenemos muchos inconvenientes, ¿verdad? ¿Qué familia no tiene inconvenientes, problemas, desafíos por los cuales tienen que atravesar? Y los que están aquí, los más experimentados, los hombres más grandes y mujeres más grandes, que tienen años de matrimonio, tal vez ya son abuelos, me entienden mucho más. Y este devocional decía, Jesucristo deja que el inconveniente y los problemas entren en el hogar del creyente. Pero Él nunca entra con el problema, Él permite que ese problema entre. Él siempre está al lado del creyente. Él siempre está de su lado para defenderlo, para cuidarlo. Él siempre está a favor de su familia, si usted es su hijo. Y este hombre entiende esto, que Jesucristo es suficiente, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, dueño de todas las cosas, de todas circunstancias, de toda situación, y que en Él puede confiar. Y el Señor Jesucristo presenta toda esta historia y todo este contexto histórico del que le hablé, porque Él dice, yo quiero tener una relación personal con usted, con vos, con mí, contigo. Y es necesario que entiendas lo que es vivir bajo mi mando. Ahora quiero ver muy rápidamente, y terminamos, cuatro características de este centurión. Porque el siervo pasa a un segundo plano, simplemente es sanado. Pero hay un milagro mucho mayor que ocurrió en esta historia. Es que un gentil fue salvo. Y entendió mejor que cualquier israelita de que Jesucristo es el Mesías y que debía vivir bajo su reino y vivir bajo su autoridad. En primer lugar, el centurión no es el candidato que todos esperamos. Aquel que va a venir a habitar bajo el reino de Cristo y a someterse bajo su autoridad y a ser un súbdito de este rey debe entender que nunca fue un candidato perfecto. No, ningún cristiano va a decir de sí mismo, menos mal que Jesucristo me salvó, porque realmente le puedo servir en la iglesia, tengo mis capacidades, tengo cosas para darle. No va a decir absolutamente nada de esto. El cristiano es humilde y sabe que no es el candidato, no es la persona que elegiría. ¿Quién elegiría a Pedro como uno de los discípulos? Como el pastor de la primera iglesia. Aquel que lo negó, el Señor lo restaura en Juan capítulo 21 y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y lo hace de un traidor, lo hace un pastor. Y eso es lo que somos nosotros. Hay una cosa hermosa en esta historia que cuenta el Señor de los... Chichi, ¿me ayudas? Narnia, ¿el autor? C.S. Lewis. Cuenta C.S. Lewis en la historia, cuenta de que uno de los muchachos que se mete en el ropero, estoy hablando de la película esta, de la historia de C.S. Lewis, Narnia, cuenta que este muchacho, uno de ellos, había traicionado al león, a Aslan, que representa a Jesucristo. Pero luego de traicionarlo, él da la vida por ellos y termina esta historia, esta primera película, terminan diciendo a este muchacho que había sido traicionero, él se arrepiente, es traicionero y sus nombres, los nombres de todos aquellos que le habían servido, son cambiados. Y aquel que ha sido el traicionero, aquel que ha sido el desleal, aquel que ha sido vil. Vil significa el que no es digno de confianza. Le cambian el nombre por el justo. El justo. Y esto es lo que ocurre con los que son habitantes del reino. Una paradoja. Aquel que es un traicionero, aquel que es un pecador, aquel que no es digno de que el Señor Jesucristo venga a habitar en el corazón, a tomarlo, a reinar, a formar un reino, a transformarlo, a usarlo para cosas trascendentales y eternas. Aquel que no es digno, de un día, de un momento para otro, es transformado su corazón. Y aquel que es culpable es declarado justo. Y aquel que es desconocido es declarado cercano. Aquel que es enemigo es declarado amigo de Dios. Y aquel que no es hijo, aquel que es extraño, es declarado hijo y heredero de Dios. Un habitante del reino sabe que no es digno. Y usted dice, ¿y esto qué tiene? Sé que no soy digno. Bueno, tiene que manifestarse en nuestra vida. Porque si yo tengo un perrito, el cual no es digno de mi amor, todo sarnoso. Hay una historia muy linda. Hay un perro que se llamaba Afortunado. Y llega un hombre, su dueño lo tenía en su casa, calentito, abrigado, bien cuidado, pero tenía las lesiones de su vida anterior, aún tenía lugares donde no tenía pelo. Estaba lastimado, era feo. Así que llega un visitante a la casa de este hombre que tenía como mascota este perro que se llamaba Afortunado y le pregunta, ¿cómo le pusiste ese nombre? ¡Qué paradoja! Dice, este perrito lo encontré a punto de morir. Estaba sarnoso, sin pelo, moribundo, pero lo encontré, lo sané y hoy no tiene mayor amor que el mío. Y el de mi familia. Así que es afortunado. Así que este hombre que encontró esta historia dice, es exactamente lo que ocurrió con nosotros. Este perrito amaba a su dueño, le salvó la vida. Cada vez que lo veía saltaba de felicidad, lo llamaba, venía, lo echaba, se iba. Era un perrito obediente, como son los perros que nosotros tenemos devoción por nuestros perros, queremos a nuestros perros porque son agradecidos por el amor que reciben de sus dueños. Y que tenemos que tomar este ejemplo. Si usted sabe que no es un candidato para ser un siervo de Dios, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a tan vasto y grande amor? Es mucho entregarle la vida a Cristo. Es mucho entregarle nuestras familias a Cristo. Es mucho entregarle nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que somos y tenemos a aquel que nos salvó. No somos los candidatos perfectos. Por eso, en segundo lugar, este centurión comprendía su indignidad. No soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de presentarme delante de ti. Y nosotros podemos venir a la casa del Señor y hablar cualquier cosa. Porque no comprendemos lo que sucede, o perdemos la noción de lo que ha sucedido, y me incluyo completamente y constantemente en esta verdad. Debemos buscar cada día más comprender quiénes somos, de dónde el Señor nos ha sacado y vivir en consecuencia. Comprender nuestra indignidad. No soy digno de estar acá sentado. No soy digno de estar sentado allí y cantar al Señor. No soy digno de tener por las mañanas la palabra de Dios. Pero esto tiene que tener consecuencias, ¿verdad? Si entiendo que no soy digno, ¿cuánto más voy a valorar esta palabra? Y la voy a buscar cada día. Tu indignidad, tu comprensión de indignidad, tu evaluación no va a estar en que digas en esta noche, sí, me siento indigno. No, el resultado va a estar en la semana, en tu vida diaria. Vivir en consecuencia de aquel que lo dio todo por ti. En tercer lugar, cree que Jesucristo es Dios y le cree a Dios. No solamente cree que Jesucristo es Dios. Muchas personas en la calle dicen, Jesucristo es Dios. Muchas religiones dicen, Jesucristo es Dios. Pero solamente aquel que cree, que es cristiano, que vive bajo el reinado de Cristo, es aquel que le cree a Dios. Que le va a proveer todo. por ejemplo, que su vida está bajo el control de su rey, que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios es para bien. Pero no solamente esas promesas maravillosas, sino que le cree en su andar diario. Cuando el Señor dice que no, es no. Y cuando el Señor me dice que lo haga, lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Creerle a Dios es fe. Y fe se demuestra en acción. Y esta acción equivale a obediencia. Y la obediencia trae como resultado adoración. Este es el círculo. No podemos declararnos adoradores cuando no obedecemos. Y no podemos decir que somos obedientes cuando no buscamos la verdad en la palabra de Dios. Cuando no comprendemos lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. Y este centurión había entendido esto. Que como sus siervos tenían que escuchar sus órdenes para obedecer, así él tenía que empezar a escuchar los mandamientos de Jesucristo y vivir bajo su reinado. En cuarto lugar, se somete al reinado de Cristo. Y esto es lo que el Señor más me habló a mí. Porque cuando comprendemos lo que el centurión comprendió, nuestra vida comienza a ordenarse nuevamente. Y digo nuevamente porque le estoy hablando a personas que conocen al Señor y tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo en esta noche te está hablando, es necesario, es realmente necesario que nos evaluemos y veamos si las cosas están en orden. Dios me ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Me ha disciplinado y me ha mostrado que tengo que poner mis cosas en orden si soy un siervo del Dios Altísimo, si estoy viviendo bajo el reinado de Cristo. Así que aquí hay muchos esposos, muchas esposas, hombres y mujeres, abuelos, abuelos, aún niños, que en esta noche deben evaluar si su vida está viviendo bajo el reinado de Cristo. ¿Es Cristo tu rey? ¿Es Cristo tu rey? Vamos a Mateo capítulo 8 y terminamos. Dice que después de decirle esto, por último vimos que se somete al reinado de Cristo. El versículo 11 dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos de las tinieblas serán echados a las tinieblas de afuera, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo más terrible de este milagro. Las palabras del Señor son realmente duras. Al principio son hermosas. Miren lo que dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. El Señor Jesucristo está hablando de la inclusión de los gentiles en su salvación. Y no se van a sentar en un lugar aparte. No van a tener un lugar aparte. No, no. Ellos van a sentarse en la mesa del banquete que les voy a servir a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se van a sentar a la misma mesa. Y van a tener los mismos beneficios. Y van a descansar de sus trabajos. Y van a reencontrarse con sus seres amados porque van a tener esta preciosa esperanza de conocer no solamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino a todos sus seres amados que han pasado la eternidad y esta separación tan triste. Va a ser un consuelo eterno, un consuelo maravilloso encontrarse nuevamente con nuestros seres queridos que han partido con el Señor. Pero no solamente van a descansar de sus tareas, no solamente va a ser un reencuentro maravilloso, sino que van a estar con la presencia del Señor todos los días. Y no vas a esperar tu turno para estar con el Señor, porque la presencia del Señor lo llena todo. En cada metro cuadrado está el 100% de la presencia de Dios. Y en el cielo, en la presencia del Señor, usted y yo vamos a tener la presencia completa de Dios para usted solo, toda la eternidad. Es algo maravilloso. ¿Para qué? Para aquellos que pertenecen al reino. Para aquellos que vienen del oriente y del occidente, aquellos que no son judíos, pero tienen una verdad espiritual mucho más importante, aquellos que se creen lejanos, pueden ser cercanos. Aquellos que creen que están tan lejos como está el oriente del occidente, pueden acercarse confiadamente al Señor Jesucristo, porque Él murió para perdonar a los pecadores. Y aquella persona que acude a Cristo, recibirlo, sin hacer acepción de personas, sin echar a nadie afuera de aquellos que vienen y acuden a Él. Pero en el versículo 12, el Señor vuelve a lo que Él está enseñando. ¿Recuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que hace buenas obras, no todo el que saca demonios, no todo el que echa fuera demonios, no todo el que sana enfermos, no todo el que hace cosas buenas va a entrar al reino de los cielos. Dice más, los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? En primer lugar son los judíos. A esto se está refiriendo. No todos los judíos, algunos judíos. Pero en segundo lugar hay una verdad espiritual. Aquellos que se creen cristianos. Aquellos que tienen la apariencia de cristianos. Aquellos que pueden ser hijos de padres creyentes. Aquellos que pueden tener décadas dentro de la iglesia. Pero que es una verdad por fuera el hecho de ser cristianos. Pero no es una verdad por dentro. No tienen la fe que tiene el centurión. No se creen indignos. No comprenden que no son los candidatos. No creen en Jesucristo y no le creen a Jesucristo verdaderamente. Y no se someten al reinado de Cristo. Aquellos que en su interior no ocurre eso, pero por fuera parece que sí, serán echados a las tinieblas de afuera. Miren, lo que presenta en el primer versículo, en la buena noticia, es un banquete, es una fiesta. Una fiesta bien iluminada, de muchas personas, mucha comida, que se celebra por la noche. Las calles de Palestina en esta época no estaban iluminadas. Por lo tanto, dejar a alguien afuera de la fiesta, en medio de la noche, es dejarlo en la tiniebla, dejarlo en la oscuridad. Y dice que estas personas van a llegar a la puerta de la fiesta y van a ser echados. Van a ser echados en la misma puerta de la fiesta, a las tinieblas de afuera. No hay nada más terrible que ser echado, que ser despreciado. Y usted puede decir, el Señor Jesucristo no desprecia a nadie. Dice que las misericordias del Señor son eternas para con sus hijos. La misericordia de Dios tiene un límite para aquellos que no pertenecen al reino. Y va a ser en aquel día donde se celebre ese banquete. Y usted puede evaluar su vida en esta noche y pensar si no está pensando que va a llegar a la puerta del banquete y el Señor lo va a dejar afuera, en la tiniebla, en la terrible oscuridad. Y va a llamar a sus ángeles y lo van a atar de manos y pies y le van a llevar hasta la puerta del abismo. Y la profundidad, en la profundidad de ese abismo, va a escuchar por un instante gemidos terribles. Es extremo el terror que va a tener ese momento. No es bueno para mí, no es lindo ni agradable hablar acerca del infierno, pero aquí está en la palabra de Dios y tengo que hablarlo porque estamos predicando la palabra de Dios expositivamente. Y quiero decirle que si usted está confiado en sus experiencias externas con Dios y no en su relación personal con Jesucristo, sea quien sea, el apellido que tenga, lo que haga en la iglesia, lo que sea, esto es lo que va a ocurrir. Usted va a llegar a la puerta del banquete y va a ser echado fuera. A las tinieblas de afuera, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero aún la misericordia de Dios no se acabó. Y hay tiempo, de que usted se arrepienta y crea en Jesucristo. Y tome determinaciones en esta noche, en su vida, de vivir bajo el reinado de Cristo. ¿Saben? Si esto es verdad en nuestra vida, si usted realmente entendió esto, usted va a evaluar su vida. Va a volver a su casa, tal vez primero hable con el Señor. Tome determinaciones en su corazón y hable a su alrededor en cuanto a las determinaciones que tomó de seguir o no a Jesucristo. Nuevamente, el Señor Jesucristo va a venir un día como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, y va a tomar lo que es suyo. No vamos a poder ser mezquinos con Él. Usted no puede ser mezquino con Él si usted está bajo su reinado. Usted tiene que ser ampliamente generoso porque todo es de Él. Y entréguele su vida. Y tome determinaciones. No, que no haya obstáculos mentales en su mente, en su corazón. Simplemente es una decisión que usted puede tomar a través de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si está tocando su corazón, el Espíritu Santo de Dios se mueve en este momento, en este lugar, y puede tocar su corazón. Y si Dios lo está llamando, no cierre la puerta. Abra la puerta de su corazón, entréguese a Cristo y hágalo rey de su vida. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Esto es fantástico. En primer lugar, el Señor Jesucristo confirma que el centurión fue salvo. ¿Por qué? Porque él pertenece a aquellos que son del oriente y del occidente y es salvo. Pero lo confirma nuevamente en el versículo 13. ¿Cómo creíste? ¿Cómo creíste? Te sea hecho. Él no solamente creyó en que su siervo iba a sanar. Él creyó que Jesucristo era el Salvador del mundo. El Mesías. El Hijo de Dios. Y si usted cree en esta noche que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes y el Señor de Señores, Él va a entrar en su corazón y va a poner las cosas en su lugar. Como yo necesito que Dios tome su lugar en mi hogar, usted necesita que Dios tome su lugar. Él es Rey. Él es nuestro dueño. Y no importa cómo esté tu vida, no importa cuántas veces te hayas equivocado, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Cuando esa puerta del banquete se cierre, ya no habrá tiempo. Y la misericordia de Dios se habrá acabado. Pero aún hay tiempo. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.